94.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Fernando Pava. Hola, hola, bienvenidos a Recordando, el hogar de los superclásicos de 88.9. Soy Fernando Pava Camelo, miembro de la ACL, y este programa es una presentación del Zoológico Podcast. Búsquelo en Spotify. Comenzamos con la cantante nacida en Santa Bárbara, California, Katy Perry. Ella, en el año 2012, lanza la canción Part of Me, que hace parte de una edición de colección de su álbum Teenage Dream, Part of Me. Me debuta en el número 1 del Hot 100 en marzo del año 2012. El tema también fue número 1 en Inglaterra. Otra canción del año 2012 fue Call Me Baby, interpretada por la canadiense Carly Rae Jepsen. Además, fue su debut en las listas. Call Me Maybe. I threw a wish in the- Baby estuvo 9 semanas consecutivas en el número 1 del Hot 100. Safe Ferries, una banda de ska, se dio a conocer en 1997 con esta canción, Come On Eileen, original de Dexys Midnight Runners. at this moment, you mean everything. Come On Eileen sería su One Hit Wonder y alcanzó el puesto número 26 en la lista de Modern Rock Tracks de Billboard en 1997. Les acompaña Fernando Pava Camelo. Este programa se llama Recordando. El primer sencillo top 5 de Aerosmith en el top 40 de los Estados Unidos fue Angel en 1988. Angel. Fue la canción más importante de Aerosmith en la década de los 80 en el mercado estadounidense. Billy Squire, el compositor, cantante y guitarrista de hard rock, empezó en la música en 1968, donde tuvo la oportunidad de telonear a figuras como Grateful Dead, Moody Blues, Steve Miller, en su club de Boston llamado Psychedelic Supermarket. Además, tocó con Jimi Hendrix y aquí están recordando su éxito, Rock Me Tonight. I want you tonight, I want you with me, baby. Tonight, número 3 en el conteo de los 33 superéxitos en 1984. El grupo The Motels logró su nombre dentro de la escena musical de Los Ángeles a finales de los años 70. Ellos inicialmente se llamaron Angels of Mercy. Su voz líder, Martha Davis, es la compositora de sus dos canciones más destacadas en la lista Top 40 americana. Una de ellas es Only the Lonely. We walk. We smile without any style. We kiss altogether wrong, no intention. We lie about each other's strengths. We live without each other. We'll be right back. Only the Lonely tuvo gran popularidad dentro del canal MTV y el single logró la casilla número 9 en 1982. Crowded House se formó en Australia en 1985, pero ellos decidieron establecerse en Nueva Zelanda. De su primer álbum homónimo, les traemos su hit más destacado en los Estados Unidos, Don't Dream It's Over. Over, número 2 en 1987 en el American Top 40 y número 11 en el Eurochart de Music and Media. Taco, el cantante nacido en Indonesia cuando ese país era una colonia de los Países Bajos, tuvo su formación inicial en el teatro. Cuando estuvo viviendo en Seattle, en Estados Unidos, asimiló mucho la cultura de ese país. A su regreso a Europa y establecido con sus padres en Hamburgo, allí grabó un tema del cancionero americano llamado Putting on the Ritz, que le dio la vuelta al mundo. Putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with the stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to

Too Late for Goodbyes fue el sencillo debut en su natal Inglaterra en 1984 y allí fue puesto en número 6. The One I Love del grupo R.E.M. no es un tema de amor, es todo lo opuesto. Michael Stipe, el vocalista de la banda, describe esta canción como sobreutilizar a la gente una y otra vez. The One I Love. Esta fue la primera canción éxito de R.E.M. en 1987. R.E.M. comenzaron a grabar desde 1981. Oasis emergió de la ciudad de Manchester a mediados de los años 90 y encabezaron el movimiento conocido como Britpop. En 1996 logran su único top 10 en los Estados Unidos con Wonderwall. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.

Eyes fue el single debut de la cantante inglesa que llegó al número 2 del Hot 100 en el año 2012. Les acompaña Fernando Pava Camelo. Estamos en Recordando por la FM. En el año 2005, Santana vuelve a reunirse con Michael Branch para realizar este nuevo proyecto que lleva por título I'm Feeling Good. Fue número 5 en el listado adulto contemporáneo de Billboard en el año 2005. El pasado 22 de marzo se celebraron los 60 años del primer álbum debut lanzado en Inglaterra de la banda inglesa The Beatles, titulado Please Please Me. Ese trabajo se grabó en cintas de alta calidad en tiempo récord de 10 horas. Les traemos el sencillo que da nombre a su álbum, Please Please Me. Come on, come on, come on, come on, come on.

I'm still standing.

La FM. La radio de los clásicos. I totally miss you. My

Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos.

FM. Clásicos siempre. The brains I had went to my head. FM. Clásicos. Gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Something real, wide awake, and I can see the perfect sky.